Yo sé que ustedes están muy interesados en conocer los detalles de la conversación entre los dos. Pero antes quiero narrarles algunos aspectos ligados a esta entrevista. En primer lugar, les diré que Gabriel García Márquez vive actualmente en Cataluña, en Barcelona, y viajó a París especialmente invitado por Pablo Neruda para disfrutar de la comida en que el poeta festejó el premio Nobel. En esa oportunidad, junto a Pablo Neruda estaba, por supuesto, su esposa, el escritor francés Régis Debray, Gabriel García Márquez, el pintor chileno Roberto Mata, quien se encuentra actualmente en Santiago, y otras figuras de la literatura y del arte del mundo. En esa reunión, muy alegre y muy amena, se planteó la posibilidad de una conversación entre Neruda y Gabriel García Márquez, la que ustedes ahora verán, que se realizó 48 horas después que Pablo Neruda obtuvo el Premio Nobel de Literatura. El extraordinario escritor colombiano Gabriel García Márquez dice que si tuviera que volver a alguna de sus antiguas actividades, sería al periodismo. Ahora está aquí como escritor, pero nosotros le vamos a rogar que él vuelva un poco a su época de periodista para que converse con su amigo Pablo Neruda, Premio Nobel 1971. Por favor, don Gabriel. Es clásico los periodistas. Le dice uno una cosa y después terminan diciendo otra. Yo lo que dije o lo que quise decir fue que a mí me gustaría volver al periodismo, pero sobre todo a ser reportero, porque tengo la impresión que a medida que uno avanza en el trabajo literario va perdiendo el sentido de la realidad. Y en cambio, el trabajo de reportero pues tiene la ventaja que lo tiene uno todos los días en contacto con la realidad inmediata. Ahora, si eso sucede a un novelista, a mí me gustaría saber qué piensas tú, Pablo, cuando se trata de la poesía. Si la poesía te lleva cada vez más lejos de la realidad o te ayuda a interpretarla, a descubrirla. Bueno, en realidad, el poeta tiene cierta tendencia a alejarse de la realidad viva, de la realidad actual, de la realidad viviente. Y sobre todo el poeta de los últimos años, después del comienzo de este siglo, después de Mallarmé y de los poetas más herméticos. Pero yo he envidiado, yo personalmente, la condición del novelista que tiene de alguna manera o de otra ese acceso directo al relato, a contar cosas que se ha abandonado en la poesía, que era una fuente de poesía cuando la poesía se llamaba, ya nunca más se ha vuelto a tener ese apellido, poesía épica. Yo he tenido cierta tendencia a la poesía épica y he tenido siempre envidia de los novelistas que cuentan tantas cosas. Y si en algún escritor, y espero que me perdone todo el mundo y tú mismo de que estés aquí presente, se reúnen esa indagación o sumersión en la realidad viva y en la realidad mágica, uno de los novelistas que da el ejemplo en eso es Gabriel García Márquez, con quien estoy hablando en este momento. Bueno, fíjate que yo siento, no sé si es una cuestión de vocación o es un proceso de evolución que va uno sufriendo, pero yo tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía, casi en lo que estoy haciendo ahora y casi como una aspiración de mi trabajo, es el de encontrar más bien soluciones poéticas que soluciones narrativas.